Muy buenos días a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo. Para vos, vecina, y para vos, vecino, que nos estás escuchando allá en la zona de Las Chacras. Estamos aquí, como todos los días, abriendo nuestra revista informativa y educativa El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa. Información con opinión seria, dedicada y responsable, con libros en las manos y temas de educación básica general para ir levantando el nivel de educación de toda la población. Hacemos de cuenta que todo el pueblo es una inmensa aula que está esperando recibir permanentemente por parte de los locutores maestros, maestros de la vida. No es necesario tener un título de maestro para poder estudiar, aprender y aportar a los demás. Desde lo poco, una sencilla radio se puede hacer mucho en términos de educación. Estar disparando permanentemente ideas. Todo comienza con las ideas. Hay que acrecentar en el pueblo la capacidad de pensar. Debe pensar el hombre. Dios le manda al mundo a pensar por sí mismo, a autoeducarse. No dejarse llevar nomás como que desde la oreja o de la nariz por lo que pueda estar pensando otro. Tenemos que aprender a usar nuestra capacidad divina de pensar y de sentir. Nosotros somos el desdoblamiento de la mente de Dios. Esa es la capacidad que tenemos para pensar y sentir. Hagamos pues de todo el pueblo de San Miguel un campo de educación básica general. Esa es la intención de nuestra radio escuela comunitaria Biblioteca Sonora. Y desde esta radio enseñamos a aspirar, no a soñar. Ya estamos cansados de los soñadores. Por soñar demasiado nos quedamos en el furgón de cola del tren del progreso. Miremos los tres pueblos que están a nuestro alrededor. ¿Y por qué el sanmigueleño tampoco puede aspirar a ser igual que Cacatí? ¿Qué hay de diferencia entre Cacatí y San Miguel? Que allá hay muy buenos funcionarios que se ocupan del progreso del pueblo y no que viven colgados del sueldo que les paga el pueblo. Enseñemos pues a aspirar para que cada habitante se acostumbre a asociar su mente a las mejores mentes del mundo en todos los campos de acción. Hay que trabajar para hacer una revolución cultural en el pueblo de San Miguel, de cambio para mejor. Hay que educar sin descanso alguno. No nos cansamos de estar en esta tarea de educar, que es una tarea alegre, dulce y feliz. Pero nos faltan los amargados que dicen que la educación es aburrida. Dejémosle a esos enanos mentales con esa falsa idea, que así también seguramente le irá en la vida. Aprendamos, como nos dicen los filósofos, a cuestionar todo lo que esté mal a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos, guiándonos por nuestra razón y por nuestra intuición, la de nuestra santa conciencia, el Dios del corazón, expandiendo educación a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos sin educación? Estaríamos nadando en contra de la corriente de la historia. La educación nuestra y la de nuestros hijos es la única arma en contra de la pobreza. Por eso todos los contenidos de la radio, de nuestra radio, tienen un propósito. No decimos que le ofrecemos a la gente lo que quiere, sino lo que realmente necesita. Porque para que la gente quiera algo mejor, tenemos la obligación de ofrecerle algo mejor. La gente inteligente de San Miguel sabe preferir una radio con mensajes inteligentes para todos los miembros de la familia. FM San Miguel siempre con un paso adelante con lo más importante, la educación de toda la población. Por eso leemos y vamos comentándote la lectura de los libros para ir acrecentando tu cultura básica general, vecino y vecina. No importa que sepas leer ni escribir, estás escuchando y la capacidad de Dios, que es nuestra capacidad de pensar y de sentir, está ahí para poder absorber conocimiento. Si tenés escuela primaria, mejor. Si tenés escuela secundaria, mejor. Pues cuanto más conocimiento tenemos, más abrimos nuestra mente a la educación. Educación, educación y educación es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos entonces a ir empezando con la tarea del día de hoy. Siempre nos guiamos por el calendario de fecha. Dice así: toma un libro. No estoy hablando nomás por hablar. Tomo libros y sobre lo que está escrito en los libros hago yo mi propia opinión. Y te invito a vos también a guiarte por el libro para formar tu propia opinión. Mes de noviembre, día 2, dice, Día de los Muertos por la Patria. ¿Qué quiere decir esto? Este día está dedicado a honrar a todos los que dieron su vida por la patria. Alguien dijo que es el día de la gloria humilde, porque no truenan los cañones ni se agitan al aire los vivas triunfales y se vivan visten las calles con gallardetes. Hoy es el día de los héroes anónimos, pero también de todos aquellos que, célebres o desconocidos, conocidos o desconocidos quiere decir, ofrendaron sus vidas y sus anhelos a la patria amada. Soldados, poetas, sacerdotes, obreros, científicos, maestros, artistas. Vamos a ver para que se comprenda bien este enfoque entonces. Es el día de los héroes anónimos que ofrendaron sus vidas y sus anhelos a la patria amada. Soldados, poetas, sacerdotes, obreros, científicos, maestros, artistas. Y yo le agregaría también, ¿no es cierto?, todos los oficios, hasta el más sencillo y humilde, como es el del agricultor. Para todos ellos, se ha dispuesto que el 2 de noviembre se les rinda el homenaje emocionado del reconocimiento. Y en especial a todos los que hace muy pocos cayeron en la tierra y en el mar en la gesta de las Malvinas. Veamos qué podría ir en este libro. Estoy leyendo un libro de Caferata Soto, Nombres y Hechos para Recordar, Efemérides. El 2 de noviembre, Día de los Muertos por la Patria. Hoy honramos a todos los que dieron sus vidas por ellas, en uno u otro campo de batalla, y sin medir el sacrificio ni esperar recompensa por él. Todos aquellos que han vivido una vida honrada y de trabajo son los héroes anónimos, y que hoy ya están del otro lado de la mente, en su estado de espíritu pura energía. Su vestidura humana está en ese gran ropero que se llama cementerio. Pero nosotros nos conectamos con nuestros familiares amados, desencarnados, a través de nuestro sentimiento y de nuestro pensamiento. Permanentemente en un estado de estrechar relaciones de nuestro espíritu a esos espíritus que ya están sin el cuerpo físico, sin la vestidura que se pone para llegar al mundo terreno. Hoy recordamos a todos nuestros familiares que ya están del otro lado de la mente. Yo te hablo no con un idioma teológico, sino filosófico. Esa es la diferencia. Está profundizado el conocimiento. La filosofía espiritual está al lado de nuestra mano para que nuestra fe se vuelva certeza de la convicción. Y tengo el capítulo acá de un libro de filosofía espiritual que dice: es hora de volver al hogar. ¿Cómo debemos estar preparados para ese gran sueño que es desprendernos de nuestro último cuerpo físico humano? Y nos dice la filosofía espiritual, la madre de todas las religiones del mundo: cuando te das cuenta de que todas las vidas que tuviste y la que tienes están conectados a Dios del corazón, ya nada te hace falta, pues tienes el máximo poder posible, el de no tenerle miedo a la muerte, pues ya estás identificado como desdoblamiento de tu propio espíritu inmortal. Primeramente, ya saben ustedes que la muerte no existe. Solo se está cambiando de modo de vivir, de modo de vivir espíritu encarnado en la materia humana. Y luego pasamos del otro lado de la mente cuando dejamos la materia humana y nos quedamos como aura, como mente, como espíritu, pura energía. Es solo una de las tantas cientos de mudanzas que efectúa el espíritu del ser humano en el proceso de su evolución espiritual, que es entonces la muerte, es el término de una misión. El último enemigo a vencer es la idea falsa de que morimos con nuestro cuerpo físico. Cuando se desecha el cuerpo físico al término de una misión, pasamos al plano sin cuerpo, al otro lado de la mente, pura aura, pura energía, es decir, en nuestra propia mente espiritual. La muerte es un renacer, es continuación en otra forma de vida, de pura energía, de pensamiento y de sentimiento. La muerte o desencarnación, que tanto temor causa a la mente de la gente que no tiene estudio de filosofía espiritual, es en realidad no gran cosa, apenas un detalle en la eterna evolución del espíritu inmortal. Y vamos a ir poniendo música y vamos a ir charlando de este tema que de una u otra manera nos toca tan de cerca a nosotros cuando vemos que se están yendo algunos, ¿no es cierto?, de nuestros familiares queridos. No tenemos que mirar nosotros la muerte solamente desde nuestra ignorancia de filosofía espiritual. Empecemos realmente a darnos cuenta que la muerte no es ningún misterio. No es ningún misterio. Si nos quedamos detenidos en el tiempo y no agarramos libro, es cuando qué terror sentimos ante los misterios de las cosas que todavía nuestra mente no puede comprender. Entonces, con coraje, abrimos los libros de sabiduría espiritual y nos ahondamos en ello para poder terminar de entender que los espíritus son y siempre están vivos. Los espíritus no necesitan nada material. Ellos viven de la vida espiritual, pura energía de pensamiento y sentimiento, no más. La muerte está prisionera por la fuerza de la vida. La muerte no mata a la vida. La muerte está apresada por la fuerza serena de la vida mental espiritual superior. Cuando ya nos damos cuenta de que todas nuestras vidas que tuvimos y la que tenemos están conectadas a la mente de Dios, ya nada nos hace falta, porque tenemos el máximo poder posible, el de no tenerle miedo a la muerte, pues ya estamos identificados con nuestro propio espíritu inmortal, con esa masa áurica de pensar y de sentir. Música, maestro, apropiado a el tiempo que vivimos. Todos nuestros seres queridos desencarnados. Y abrimos los libros de filosofía espiritual para ahondar en la comprensión. Debemos aceptar comprensivamente la muerte. Esa comprensión nos otorga una fuerza y una serenidad. Vencer el miedo a la muerte es la iluminación. Sí, Cuando meditamos este tema con libros de filosofía espiritual en la mano, es como que entramos en nuestro ataúd. Desde allí, con la intuición contemplativa, el cuerpo físico es solo una ilusión cuando se lo entierra. Es simplemente un traje que nos pusimos para estar en la tierra. Por lo tanto, no hay nada que lamentar cuando lo desechamos por sernos ya inservibles. El espíritu inmortal ya no lo necesita. Levanta su mirada y echa a volar en su aura diamantina, batiendo sus alas, que son su pensamiento y sentimiento, en mágico vuelo a la blanca unidad sagrada del hogar original. Si comprendemos esto, nuestra vida vista desde esta trascendencia, desde las cenizas, desde el féretro, desde el cajón, adquiere fuerza y serenidad, y todo se hace libre, emancipado y apacible a nuestro alrededor. He aquí el sentido de la iluminación espiritual. Vivir es dormir en la materia. Morir es despertar a lo que realmente somos, espíritu inmortal. Eso es lo que somos, funciona y permanece. La muerte es algo que no existe, solo la desencarnación del espíritu inmortal que se separa del cuerpo físico, que es simplemente una vestidura. El que nunca nació, que es el propio espíritu, y jamás puede morir, porque somos eternos hacia atrás y eternos hacia adelante, en cíclica evolución. Entre ese centro, ese gran oculto centro sol espiritual, y esta vida terrenal que vivimos, entre lo espiritual y lo material, eternos de eternidad, entre lo multidimensional y lo tridimensional, y permanentemente nos estamos autorrenovarnos en el eterno cambio para mejor. El movimiento o proceso de la vida una es comunicación a través de nuestras siete conciencias, por medio de las cuales Dios construyó el universo visible. Siete conciencias tenemos dentro de nosotros mismos. Si queremos moverla a Dios, en el sonido vemos las siete, do, re, mi, fa, sol, así. Queremos verlo en el cielo, lo vemos perfectamente en el arco iris, los siete colores. Y en el ser humano, sus siete conciencias, de lo que siempre yo te estoy hablando. La conciencia de un plan de vida, la conciencia de la humilde adoración al Dios del corazón, la conciencia de la comprensión de nuestro destino, la conciencia de estar luchando contra la ley de oposición, que es para evolucionar, que es para crecer, la conciencia de los tres aspectos de nuestra mente divina, nuestra santa conciencia del Dios de nuestro corazón, que quiere despertar en nuestra vida para aportarnos su nada egoísmo, su desapego y su desinterés de recompensa alguna en el actuar. Por eso la persona que despierta a lo espiritual, que como que le despertara a Dios en su propia vida, cambia su conducta. El movimiento o proceso de la vida es una comunicación permanente, y como extensión de la propia fuerza cósmica, nosotros somos esa misma expresión. Existe, pues, en el hombre encarnado una chispa, un rayo, un átomo, una célula inmortal del Dios mismo en el centro de nuestro corazón, que quiere despertar en nuestra vida. Solo muere en cada encarnación los cuerpos físicos de experiencia terrena, pero jamás la conciencia divina que nosotros tenemos, que es la capacidad de pensar y de sentir. Ese es nuestro verdadero poder, que jamás podemos enajenar en manos de nadie. Eso es lo que nos dice la filosofía espiritual, que nos está permanentemente enseñando que a través de múltiples existencias tenemos nuestra propia línea de evolución. Entonces nosotros somos personales, únicos y universales en el mundo entero. La muerte es por lo tanto algo que no existe, solo la desencarnación del espíritu inmortal. La materia, que es simplemente un traje, va a un gran ropero que es el cementerio. En nuestra mente, a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, y frente a nuestro pequeño altar familiar, podemos tomar contacto, ¿no es cierto?, con el espíritu del ser amado. Allí nosotros nos contactamos de espíritu a espíritu. La muerte es algo, por lo tanto, que no existe, solo la desencarnación del espíritu inmortal. El espíritu nunca nació y jamás puede morir, porque somos eternos hacia atrás y eternos hacia adelante en esta cíclica evolución. Nos estamos autorrenovando a través de las leyes que la mente divina y pura de Dios mismo se autoimpone en el eterno cambio para mejor entre lo espiritual y lo material. Nos estamos autorrenovándonos en el eterno cambio para mejor hacia la meta de la autorrealización de nuestro propio superconsciente. Yo soy espiritual, intuitivo, comprensivo, compasivo, contemplativo de la observación de síntesis comprensiva. En otras palabras, Dios mismo, puro, impersonal e imparcial, está funcionando dentro de nosotros para realizar su propia tarea de evolucionar aceleradamente en cada ser humano encarnado. Música, maestro. Now I'm acting like a Y seguimos con nuestro tema. Los espíritus son y están siempre vivos. Todas nuestras vidas encarnadas están enlazadas, somos eternos de eternidad y ninguna puede separarse. Solo tenemos una sola vida mental espiritual eterna, continua, gozosa compañera, inseparable, siempre es una, eslabonada y solidaria. Lo que en nuestra ignorancia llamamos vida son solo momentos de reparación y mayor nivel de despertamiento espiritual. En cada vida encarnada no hacemos más que principiar y reiniciar un nuevo capítulo, una nueva etapa para continuar el antiguo y a la vez siempre actual plan de evolución de Dios mismo, con su programa definitivo de los espíritus completos en sí mismo. La felicidad suprema es la mente toda completa autocomprendiéndose a sí mismo. Armado el rompecabezas de los tres aspectos, el inconsciente un, el consciente vigílico, el yo psicológico, la computadora práctica, bajo la autoridad de nuestra santa conciencia, nuestro yo espiritual, el Dios del corazón que habita dentro nuestro y que es comprensivo, compasivo, contemplación de observación de síntesis. Es decir, la superconciencia divina desarrollada organizadamente hasta la perfección y su consciente manifestación en el cuerpo. Nada ni nadie puede hacer esto por nosotros. El superconsciente yo espiritual es el que tenemos que ponerle en el ejercicio práctico de todos los días en nuestra existencia. La voz de Dios está dentro de nosotros mismos. Él lo es todo. La voz de nuestra santa conciencia. Por todo ello, la muerte es algo que no existe, solo la desencarnación, posibilitando así la autorrealización del espíritu inmortal a través de las leyes sutiles de Dios mismo. El hombre es como un eternauta, eternamente viaja. Las raíces del hombre están en la mente pura de Dios. Todo surge de la mente de Dios y todo se hunde en la mente de Dios. Por eso Dios y el hombre, en lo superior, con su capacidad de pensar y de sentir, son una sola y misma cosa maravillosa. La muerte es algo que no es verdad. Vivir es dormir un sueño. Morir es despertar a lo que realmente somos. Una unidad de conciencia que piensa y siente con doble expresión. Es una energía inocente y a la vez un principio inteligente. En otras palabras, un espíritu inmortal desdoblado sin dejar de ser uno como ser humano encarnado en cíclica evolución en doble ritmo existencial, aquí como ser humano y del otro lado de la mente como propio aura espiritual. Venimos al mundo en un estado de estudiante, aprendiz, experimentador de la vida, y tenemos que ir separándonos de nuestro egoísmo que está dentro de nuestra mente. El falso demonio, no existe ningún demonio. Simplemente muchas cosas que todavía tenemos que trabajar dentro de nuestra propia mente. Por eso es que decimos que todo es paradojal, porque todo el mundo universal va evolucionando en ese doble ritmo de vida, terrena y espiritual. Pero esta paradoja es solo comprensible por la intuición espiritual. Por eso necesitamos de los libros de filosofía espiritual. Entrar en el proceso de lo que se llama meditación para poder contemplar todo el universo en este doble ritmo de vida. La vida después de la muerte no es un mito, no es una mentira, sino un hecho científicamente comprobado. Con intuitiva comprensión, mueres sin pena ni gloria, el egún melodramatismo psicológico, emocional, de sentimentalismo, apegado y dependiente. El amor que te mata porque estás mirando solamente el cuerpo de tu ser amado y no su espíritu. El espíritu inmortal es el eterno viajero. Somos eterno viajero, el almanauta, el eternauta, como eterno estudiante, aprendiz, experimentador, maestro y alumno de nosotros mismos, no más. Nacer y morir son parte del mismo proceso de la vida una. Si le tenemos miedo a la muerte, también le tenemos miedo a la vida. Así también nos va. Todos los días practicamos la muerte, que es un simple dormir. El infinito está dentro de la inteligencia, en el eterno ahora de la eternidad que estamos viviendo. Este proceso de la corriente de la vida una, en eterna autorrenovación del cambio para mejor, va más allá de nuestro yo psicológico emocional. Debemos, por lo tanto, unirnos al Dios de nuestro corazón y tomar posición de nuestra herencia. Somos eternos de eternidad. No es nuestro cuerpo físico que pasa por las etapas. En la primera respiración, el espíritu toma contacto con la materia que nace. Y con la última respiración, nuevamente se separa. Así funciona este proceso. Somos espíritu, espíritus inmortales. La existencia en la escuela terrena es simplemente un campo de pruebas y aprendizajes, en un yin yang de los problemas y soluciones de la vida encarnada. Por lo tanto, la muerte es algo que no es verdad. Nadie muere, solo desencarna. Es el término de una misión de experiencia, de estudio y aprendizaje. Al desencarnar, va a continuar su escuela en del otro lado de la mente, en el mundo espiritual, puro energía. En otro lugar, en otra dimensión, simple y sencillamente. Se puede practicar el desencarnar. No es necesario morir físicamente para emprender este viaje. Podemos ayudarnos con la guía de un mapa espiritual. Vivir es dormir. Morir es despertar a lo que realmente somos, espíritus inmortales. El nacimiento y la llamada muerte es parte de la vida eterna. La sabiduría espiritual y la autoentrega en humilde devoción a nuestra santa conciencia, al Dios de nuestro corazón, del hombre pensador, le ayuda a esperar sin ninguna ansiedad ni tensión su muerte natural y la de cualquiera de sus seres queridos, y así reflexiona. Pero si él murió, está dirigiéndose a la persona que murió, y pienso con certeza de convicción que ese familiar amado estará despertando a lo que es realmente como espíritu en algún otro lugar. Del otro lado de la mente hay un lugar a donde volver. Es el hogar original espiritual de donde vinimos y a donde vamos. Y que ese espíritu que ya desencarnó no siente dolor, ni temor y dudas, y de seguro que él no estará llorando, porque la idea egoísta de la muerte a los propios supuestos muertos, a ellos le tiene sin cuidado, no les importa nada, porque comprueba ya, pasando al otro lado de la muerte, por sí mismo comprueban que la muerte es algo que no es verdad. A los supuestos muertos hay que tomarlo con buen humor, con buena onda, porque ellos se fueron de aquí al terminar su tarea, su misión, sus estudios, pero están en otro plano de vida, no más vivitos y coleando. El nacimiento y la llamada muerte son partes inseparables de la vida eterna y siempre presente corriente de la vida una. Enseñaba el gran filósofo Pitágoras: la felicidad consiste en saber unir el final con el principio. Dejamos el cuerpo físico y renacemos como espíritu, separado del cuerpo físico. El cuerpo físico es una vestidura transitoria y va a ese gran ropero que es el cementerio. Cuando nos une el amor, ya nada nos puede separar. Hoy nos encontramos y nos amamos. Mañana nos separamos. No, eso no importa. Deja a un lado tu angustia y tensión de dolores, temores y dudas. Ten por seguro que nos volveremos a encontrar una y otra vez. Todo empieza y termina para volver a empezar en un eterno y siempre presente proceso de autorrenovación mental espiritual. Siempre estamos bajo un cielo, bajo un techo, en un ambiente familiar de espíritus. No hay línea divisoria entre la vida y la muerte. Todo es uno, eslabonado y solidario en el proceso de la corriente de la vida una. Todo siempre sucede a la manera de Dios. ¿Cómo vamos a pensar que algo que lo hace Dios pueda estar mal o que quiera torturarnos? A la manera de Dios. Sabe que si Él ya le lleva a ese ser amado, es por algo y es a su manera. Por lo tanto, nos volveremos a encontrar una y otra vez cuando también a la manera de Dios tome nuestra mano y nos lleve al otro lado de la mente. Porque acá estamos en la mente de Dios encarnado. Y del otro lado de la mente estamos pura energía, aura, energía pura. Todo sucede siempre a la manera de Dios. ¿Cómo vamos a estar pensando que Dios es malo ni cruel? ¿Cuántas veces nos aferramos a una vida que ya se está yendo? Miremos con comprensión y despidamos a ese espíritu que está sufriendo en esa materia. Una y otra vez, solamente guiado con la idea del miedo de nuestra no reconocida ignorancia, en vez de darle paso a paso gradualmente y acabadamente, porque todo siempre sucede a la manera de Dios. Cuando se van nuestros padres o alguno de nuestros hermanos, cuando se va un hijo, inclusive yo mismo lo recuerdo aquí a mi Danielito Orlando, a los 4 añitos que se me fue, cuánto lloré, qué desesperación de loco tenía, porque era ignorante de sabiduría espiritual. Ese angelito que se fue a los 4 años después de un año de sufrir una enfermedad que lentamente lo consumía, ese tremendo dolor no quedó para que yo quede a sufrir. Es como que él mismo me decía: despertá, papá. Y despertar significa despertar al conocimiento, para tener la comprensión de lo que está pasando. Y así, con la comprensión, se termina el dolor. Por supuesto que el yo humano sigue recordando con ternura a esa criatura, y vienen lágrimas, pero lágrimas de comprensión. Así tenemos que recordar a nuestros padres que se fueron delante de nosotros, o algunos hermanos que también se fueron delante de nosotros, o lo que algún momento tenga que ocurrir, o nos vamos nosotros, o se va nuestra cónyuge. Pero qué dolor tremendo es la muerte de una criatura que todavía ni terminó de vivir, cuando lo estamos mirando desde la materia nomás. Pero sabemos perfectamente que si a la manera de Dios, porque todo sucede a la manera de Dios, Él, que es toda sabiduría y amor, está sabiendo lo que hace. La muerte no existe, solo la desencarnación. Debemos refugiarnos en la vida. La muerte no existe, solo la desencarnación. En todo lo único que existe es la corriente o el proceso de la vida una, la vida eterna. Y por último, solo y únicamente el proceso de la vida una y nada más. Y si así con comprensión nosotros comprendemos, como yo terminé de comprender también a través de la comprensión de la filosofía espiritual que tenemos al alcance de nuestra mano, me empujó a salir de mi ignorancia y de no creer que Dios tenga ningún interés de mantenernos a nosotros nuestra ignorancia. Pero Él no venía a leer el libro que nosotros tenemos que leer y buscarle a Dios y buscar la respuesta a todos los supuestos misterios. No hay ningún misterio. Nosotros tenemos una herencia como espíritu, no como seres humanos. El ser humano desencarna, va el cuerpo físico, que es simplemente un traje, una vestidura humana, a ese gran ropero que es el cementerio. Ellos están al lado nuestro, cerca nuestro, esperando también que nosotros lo veamos a ellos, no como un cuerpo corrupto lleno de gusano y luego que se vuelve polvo, sino un espíritu luminoso, todo a pura energía y sabiduría, alrededor del Dios del corazón. Todo empieza y termina para volver a empezar en una eterna autorrenovación mental espiritual. Música, maestro. Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me every day. It's as if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my I'm Y seguimos hablando de este mismo tema. Pensar que el sentido de mi ignorancia de la muerte me llevó a penetrar profundamente en la filosofía espiritual. ¿Cuánta gente vive desesperada y llorando sobre el cuerpo físico? Por Dios, ¿cuánta ignorancia tenemos con respecto a este problema tan fundamental en nuestra vida? La felicidad consiste en saber unir el final con el principio, nos decía Pitágoras. Por lo tanto, tenemos que aprender a vernos y a observarnos a nosotros existiendo y funcionando entre dos realidades, como seres humanos y a la vez como espíritu. Acá hay una realidad relativa y aparente, transitoria, y una gran, la gran realidad, la realidad de la mente divina de Dios. Los años y las cosas me informaron que en mí no existía ni un átomo ni una molécula que no existiese en todo lo que me rodeaba, y comprendí la verdad o realidad una. Comprendí que aunque en aparente formas distintas, todo es uno. Todo lo aparente diferente, en lo esencial somos solo y únicamente uno. Pero la barbarie de la especialización ha generado una interpretación no integrada del cosmos, del universo en que vivimos, lo que crea una problemática que podríamos entender mejor si anotamos que átomos y estrellas, materia muerta y viva, galaxias y bacterias forman un mosaico, una gama de energía que se hace y se deshace energéticamente en una gama, en un espectro, en un abanico, sin cesar, continuamente. El movimiento o proceso del universo entero del cual somos parte es vibración inteligente en círculo de espiral de luz ascendente, esférico, concéntrico, en un eterno movimiento de cambiar para mejor, en un eterno presente de eternidad. El cosmos, el universo entero vibra como energía inteligente en un eterno presente y se autorrenueva en cada ciclo evolutivo a través de las leyes sutiles que el principio espiritual divino de la mente pura de Dios se autoimpone para evolucionar en un proceso de corriente divina, una envolvente que va y que viene de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Todo surge de la mente de Dios y todo se hunde en la mente pura de Dios Espíritu. ¿Dónde está nuestra divinidad si no es nuestra capacidad áurica de pensar y de sentir? Todo empieza y termina para volver a empezar en un eterno, siempre presente proceso de autorrenovación. Siempre estamos bajo un cielo, bajo un techo, en un cósmico ambiente familiar. Ya estamos despiertos como espíritus inmortales y vinculados y fusionados con sabiduría de autoentrega en humilde adoración al Dios del corazón. Así, amorosamente juntos, ya nada ni nadie nos puede separar, vivenciando un encuentro de mentes a mentes despierta. Hoy nos encontramos representando un papel, mañana nos separamos. Ahora eso ya no importa. Ten por seguro que nos volveremos a encontrar una y otra vez, porque vamos evolucionando en clanes familiares. El principio divino de la mente pura de Dios, yo mismo, es el fundamento, la clave y la base secreta de todo. Si todo brota de la mente pura de Dios, yo mismo, es porque todo se halla en su mente misma. En su propia mente es la que construye y destruye, es la que da y quita, es la que es tan buena, benevolente, benéfica y solidaria, y a la vez tan severa, pura, impersonal e imparcial en un 100%. Nunca estamos más vivos que cuando morimos. Morimos, cuando morimos damos un paso a una forma de vida indestructible. Nuestros ojos humanos no están preparados para poder ver el aura, pero sí poder evidenciarlo. Nuestros seres amados en estado de espíritu nos hablan a través de nuestros sueños, de ideas buenas que nos ayudan en nuestra vida de todos los días, con ideas sanas, pensamientos puros que nos ayudan en nuestro camino a seguir evolucionando. ¿Cuántas cosas podemos nosotros estar reflexionando cuando nos acordamos primero de nuestros padres? Algunos de nuestros hermanos mayores, como yo, que tengo ya dos hermanos desencarnados. Y ni qué decirte también de mi suegra y de mi suegro, que no los conocí. O de dos hermanos de mi señora, también ya desencarnados. Y sobre todo, alguien que se llamó Danielito Orlando, que me impulsó a entrar en este camino de la filosofía espiritual. El cielo y el infierno moran en nuestra propia conciencia cuando vivimos atado a nuestro propio egoísmo. Todavía la propia mente divina de Dios no puede afirmarse en nuestra vida. Y así nos vemos egoístas, posesivos y dependientes, e interesado todo por la recompensa. Pero cuando le vamos atendiendo a la voz del corazón, del Dios del corazón, que nos habla a través de nuestra propia mente, no fuera de nuestra mente. Eso nos enseña la meditación. Por eso es tan importante que esa fe, que es muy superficial, cuando nosotros entramos en el camino de la filosofía espiritual, se vuelve certeza de la convicción. Esto es cierto porque yo lo voy comprobando por mí mismo. El cuerpo físico es el uniforme que se pone Dios como ser humano para ir a esta escuela, venir a esta escuela terrena. La muerte es un proceso de quitarse esas vestiduras. El espíritu se va desprendiendo del cuerpo físico para proseguir su desapego, y los otros cuerpos más sutiles, luego de este momento tan trascendente, que es cuando llega la desencarnación, como misterioso para el humano común que no tiene conocimiento, el espíritu regresa al lugar de donde vino, al hogar de pura energía espiritual. Y allí, al desencarnar, ¿con quién se encuentra? Con su propio Dios del corazón, su propia santa conciencia, donde él mismo y nadie más que él mismo es su propio juez, preparando su encarnación para otra vida humana. Esa otra dimensión espiritual ya presenta un sabor mucho más apreciable al entendimiento y comprensión intuitiva, y cada vez ser más y más hermanos entre todos los que vivimos en el plano encarnado. Ello permite una amplitud de la conciencia espiritual y un aprovechar cada minuto de nuestra vida encarnada en darnos, nada egoísta, desapegados inmaterialmente y desinteresadamente, sin interés por recompensa alguna. ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿No es acaso nuestra mano un milagro? ¿Hay en la creación algo semejante a nuestras manos? ¿Para qué nos las dio Dios? Sino para que la alarguemos en ayuda de nuestros hermanos. No dejemos que nadie nos gane en hacer el bien. ¡Qué maravillosas expresiones para poder comprender que en nosotros y en nuestro propio libre albedrío está el cambio para mejor dentro de nuestra vida humana! Y que no tenemos que perder ni desaprovechar cada minuto de nuestro día para poder ir cambiando ese cambio de conducta, de una conducta egoísta a una conducta nada egoísta, desapegada y desinteresada de recompensa alguna. La muerte es la rotura del cordón de plata que separa el espíritu del cuerpo físico. No hay por qué tener miedo a la muerte, ya que ella es tan natural como el nacimiento. Al nacer, en la primera respiración, el espíritu toma contacto con el cuerpo. Y con la última respiración se separa el espíritu inmortal del cuerpo que es mortal. Pero ambos son partes inseparables de este mismo proceso, desde el momento de nacer hasta el momento de el desencarnar. La muerte, en efecto, es el proceso indispensable para renacer del otro lado de la mente, donde somos indestructibles. La precaución de la naturaleza ha hecho de modo que la gente tema a la muerte, y ese miedo se justifica, porque si la gente supiera lo sencillo que es morir, habría más suicidio, y eso sería contraproducente, porque tan pronto llega al otro lado, se ve devuelto a otro cuerpo, como niño, naturalmente, en condiciones más difíciles para continuar su evolución espiritual. Toda persona que viene a esta tierra tiene sus días contados, es decir, a la manera de Dios, al estilo de Dios, a la sabiduría de Dios, mente universal. Solo Dios conoce la fecha del nacimiento y de la muerte de Dios mismo. De este modo, si una persona se suicida, se encarna en el cuerpo de un niño y es devuelto rápidamente a la tierra. La muerte es una cosa buena cuando llega su momento y cuando Dios lo determina a la manera de Dios. Toda persona que viene a la tierra tiene sus días contados, es decir, Dios conoce la fecha de su nacimiento y de su muerte. De este modo, si una persona se suicida, se encarna en el cuerpo de un niño y es devuelto rápidamente a la tierra. La muerte significa liberarse de los dolores, penas y dudas. ¿Cuántos seres humanos están yéndose y los familiares se aferran a que siga sufriendo? Pero díganme si no es el propio egoísmo nuestro que quieren seguir atándole al dolor, a la pena de la tierra. ¿Qué es la muerte? Si se la considera en sí misma, separándolas de las imágenes de que en nuestra ignorancia de ciencia espiritual, filosófica, espiritual, la rodeamos, no queremos reconocer que somos ignorantes y no queremos agarrar libros de filosofía espiritual. Pero cuando la agarramos, se ve en esencia que es una obra de Dios. Y el que tiene miedo a la obra de la naturaleza de Dios es todavía un niño ignorante. La muerte es la destrucción de la forma física con persistencia del yo espiritual libre, sin sus vestiduras. Esto es lo que tenemos que terminar de entender. Al sujeto muerto le falta aquello que lo anima. Le falta el calor, la electricidad, el magnetismo, la vitalidad personal, la emoción, el pensamiento. Es decir, simplemente es un cascarón vacío que se disgrega y vuelve a sus elementos. Allí están los gusanos. Y luego se vuelve polvo. Después de 25 años, yo le tenía nicho a mi papá, don Dionisio, y a mi mamá, doña Balbina, y me fui porque en el cementerio pedían ya que se tenía que enterrarlo. Fui yo mismo al cementerio con los empleados y agarraban un rastrillo. Agarré yo también el rastrillo. Ya no había más ni cajón. Todo era polvo negro y los huesos. Había comprado dos urnas y recogí con mis propias manos todos los huesos de mi padre. Y yo decía, este no es Dionisio. ¿Qué va a ser Dionisio? Esto es un cascarón vacío, como dice el propio libro, pero uno lo puede comprobar por sí mismo. En nuestra ignorancia siempre estamos pensando en el cajón y en las características físicas y no en las características de su propia conducta, que es lo que está grabado en nosotros. La herencia que tenemos es lo que ellos dejaron para nosotros. ahí están vivos ellos como espíritu, y como espíritu siempre están a nuestro alrededor guiándonos en la manera que nosotros también dejemos de ser tan ignorantes y no tengámosles miedo a la muerte. Eso se vuelve polvo y el espíritu sigue evolucionando en su aura divina, pero eso es invisible a nuestros ojos humanos. Esto es lo que nos enseña la sabiduría. Y le puse en dos urnitas los restos, que eran los huesos nomás, de mi mamá Balbina y de mi papá Dionisio, y yo mismo lo arrastré y lo fui a enterrar en la vieja tumba familiar. ¿Por qué te cuento esto, vecina y vecino? Para que des cuenta que muchas veces tenemos que terminar de comprobar, y quedaba en mi mano toda esa tierra oscura y esos huesos blancos que yo puse en esas urnas. ¿Cómo va a ser eso, don Dionisio y doña Balbina? Eso es solamente sus vestiduras físicas que se vuelven polvo. ¿Dónde tenemos el contacto permanente a través de nuestros mejores pensamientos y nuestros mejores sentimientos, el contacto con nuestros seres desencarnados que no murieron y están a nuestro alrededor, en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento y en nuestra conducta? Porque ellos permanentemente nos tiran ideas para que nosotros vayamos cambiando nuestra conducta egoísta y nos volvamos realmente verdaderos, amorosos, serviciales de nuestro semejante. Ese es el mensaje que nos viene a nosotros de lo que es este proceso de desencarnar. Dejemos de estar llorando sobre una tumba que no está el espíritu allí. El espíritu está alrededor de nuestra propia mente. Con cariño, sí, llevamos, ¿no es cierto?, a esa vestidura, flores y velas, y hacemos oraciones. Pero el contacto lo tenemos a través de nuestra conducta diaria y frente a nuestro pequeño altar familiar, donde nosotros estamos hablando con ellos, con el espíritu de ellos, no con la materia de ellos. Por eso decimos Campo Santo, porque con cariño vamos y dejamos las vestiduras de nuestros seres amados en un lugar que llamamos tumba. Y vamos con respeto a ese lugar. Pero el mayor grado de relación viva lo tenemos a través de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Nuestros padres viven con nosotros, nuestros hermanos viven con nosotros, nuestros amigos. Y si tuvimos, ¿no es cierto?, por algo sabrá y a la manera de Dios, que tengamos de ver la desencarnación de un hijo pequeño. Pero no podemos estar llorando toda la vida en nuestra ignorancia. Debemos despertar al verdadero conocimiento de lo que significa, y para eso tenemos que agarrar libros, vecino y vecina. Agarrar libros. ¿A cuánta gente yo le he ayudado después que agarré libros en la escuela de meditación? Años de mujeres que viven llorando la ausencia de sus padres, de mujeres que viven llorando la ausencia de sus maridos o de algún hijo perdido. La sabiduría que nos da ese poder sanador, que es la comprensión espiritual de que lo que estamos viviendo. Música, maestro. The other day I lived, I tried to hide my fears to be alone. The other day I lived, you know I tried to face my broken life with falls. I've learned by now to love. Together. Y seguimos con este tema tan trascendente. Vecino y vecina que me estás escuchando, estoy aportándote en una pequeña mini conferencia cómo tenemos que entrar dentro del conocimiento espiritual para sacarnos la falsa idea de la muerte física. ¿Cómo debemos morir? Debemos morir puros, tranquilos y elevados. Las circunstancias físicas y psicológicas emocionales del momento de la muerte son de gran trascendencia. Veamos en esencia el acto augusto de abandonar el cuerpo físico, que es el instrumento de manifestación terrenal, para entrar en el sendero mental, espiritual, metafísico, donde ya toda rectificación es escasa y cuyo recorrido será un conjunto de resultados según cuál haya sido nuestro comportamiento en la vida física. En el cuerpo físico decidimos nuestro destino. Él es el más pequeño y a la vez el más grande de nuestros cuerpos de conciencia. La vida toda es una preparación para esa otra vida más luminosa, que es la espiritual. La vida física es cortísima, insignificante en comparación con la vida espiritual, y sin embargo, ciegos de ignorancia. Repitamos, no, ciegos de ignorancia. ¿Y por qué no otra vez? Ciegos de ignorancia nos entregamos a un emocionalista egoísmo con una conducta posesiva y dependiente, interesado por la recompensa, alargando penosamente y a los tumbos por la vida nuestra evolución, la que siempre está en nuestras manos. Ciegos de ignorancia. Debemos morir puros para que una agonía penosa no venga a turbar la solemnidad del momento, y solo puede conseguirse mediante la purificación terapéutica de un tratamiento natural y no tóxico, basado en el ayuno, aplicaciones de agua, psicoterapia espiritual positiva y exento de drogas, sueros y vacunas, que solo consiguen aumentar la toxicidad de los humores y a veces crear estados de conciencia animal espantosamente negativos para entrar en el mundo espiritual. La familia, en el augusto momento de la desencarnación, debe guardar un religioso respeto al moribundo. No perturbarlo con gritos, llantos y expansiones dolorosas, introspectivas. El solemne acto, con comprensión espiritual, debe ser desechado. Las desesperaciones de la última hora son solo señal de falta de sabiduría y en autoentrega en humilde devoción a la manera de Dios, como está pasando esa circunstancia, a la manera de Dios. No dar paso a ese deseo egoísta de mantener a nuestro lado al que se está yendo, para nuestro simple contento y bienestar. Ayudemos con amor a bien morir al que asciende hacia la divina luz del otro lado de la mente, a su propia energía áurica espiritual. Debemos morir tranquilos para obrar armónicamente y sin embarazos en los mundos superiores del espíritu. Para ello hay que llegar al momento de la muerte, a la desencarnación, con un concepto firme y optimista, que solo puede ser fruto de la meditación y el estudio de esta vida. Morir es dejar la forma física y volar en esencia áurica de pensar y de sentir. Entonces se percibe la sola y única realidad superior y cesa el mundo de las apariencias, de las cosas temporales en que vivimos, y entramos en el eterno ahora de las cosas absolutas a la manera de Dios. Al morir, una sensación como que nos hundimos puede desconcentrarnos y obligarnos a veces a prendernos a las ropas de la cama. Si en ese momento conservamos la lucidez, debemos sobreponernos a la sensación de caída que es fruto de que la conciencia está puesta todavía en el cuerpo, y con un esfuerzo mental trasladar nuestra conciencia al plano espiritual y procurar remontarnos sobre nuestro cuerpo físico, que ya queda exámine quieto sobre el lecho, no eludiendo esta necesidad clara de volar, que es la que pide el espíritu, de ascender, de subir hacia los planes superiores del espíritu. El desdoblamiento se efectúa y abajo queda nuestro cascarón material, que es lo que va a ese gran ropero que es el cementerio, cuya materia ha de volver al cosmos a realizar cielo sin fin y a nutrir nuestras nuevas formas que sirvan de expresión en otras nuevas encarnaciones. Hemos de morir elevados espiritualmente, es decir, con la mira puesta en la meta de ese camino mental espiritual que entonces empezamos a recorrer. El auxilio espiritual que hay que dar al moribundo es de sabiduría, de palabras, de conocimiento y humilde devoción al Dios del corazón que está dentro de él mismo y que lo envuelve. Ese moribundo tiene que tener esa sabiduría, que lo mantengan y le sugieran la idea del más allá como un mundo de mayor bienestar que este en el que vivimos, y desde donde puede amar y proteger lo mismo o mejor a sus seres queridos a través de su pensamiento y su sentimiento, desde su aura espiritual. El querer eludir la idea de la muerte en momentos en que esta es inminente es contraproducente. No, no te vas a morir. Qué engañoso esa postura, porque dificulta el tránsito. Una vez que la muerte es inevitable, que el enfermo o anciano la nota llegar, procuremos con nuestras palabras y nuestros pensamientos inducirle a que se entregue. Entregate a Dios, querido hermano. Entregate a Dios, querida mamá. Entregate a Dios, querido hijo. Deja que ocurra. Permite que ocurra. El acto debe realizarse sin resistencia y con altura de miras. Forcejear con la mente en sentido contrario es entorpecer el momento trascendente. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Entregate a Dios. Entregate a Dios, oh ser amado, oh ser querido. Por lo tanto, es importante no descuidar en nuestra vida el estudio y la meditación sobre el mecanismo y la finalidad de la muerte o desencarnación. El tránsito a la otra vida, entre oleadas de buenos y bellos pensamientos espirituales y vibraciones de cariño y amor, es bellamente místico y sin tintes de ningún tipo de tragedia, dolor o gritos desesperados. Ciegos de ignorancia, no sigamos actuando como ciegos de ignorancia. El tránsito a la otra vida, entre oleadas de buenos y bellos pensamientos, como el que te estoy transmitiendo, vecino y vecina que me estás escuchando, y con vibraciones de cariño y amor, es bellamente místico y sin tintes de tragedia y dolor. Los espíritus son y están siempre vivos. Dios no necesita mostrar su poder porque es dueño de todo poder. El máximo poder es no tener miedo a la pseudo muerte o desencarnación. Al sabernos identificado como espíritus inmortales que piensan y sienten, eso no puede jamás morir. Esa es nuestra verdadera herencia, nuestro verdadero paquete, nuestra conducta. Cuando nos damos cuenta que todas nuestras vidas están conectadas a Dios, ya nada nos hace falta. Adquirimos el máximo poder de estar identificados a nuestro espíritu inmortal, eterno e infinito. Música, maestro. y voy culminando esta tarea de tantos años de estudio y de síntesis. Esto que voy leyendo es simplemente un capítulo de un libro de filosofía espiritual escrito por mí mismo y que se llama La Luz de la Sabiduría. ¿Cómo relacionarnos con nuestros seres amados desencarnados? No es el llanto loco al lado de una tumba. Es una conversación, meditación de espíritu a espíritu a través de Dios mismo. Frente a nuestro pequeño altar familiar, encendemos una vela y decimos lo siguiente: es un diálogo, una conversación a través de Dios mismo. Oh amado Dios de mi corazón, que estás reflejado en la luz de la vela que enciendo aquí en mi altar familiar, tú, oh Dios de mi corazón, vives acá en el centro de mi pecho. Me concentro en una autoentrega, en humilde adoración en ti, para enviarle a través de ti en mi sendero interior mental espiritual de luz dorada en lo eterno e infinito, tu propia casa, a los yoes espirituales existentes en sus cuerpos de luz divina, en su aura de luz divina. Saludos amorosos a mis desencarnados espíritus, almas familiares. A todos ellos, seres ya luminosos, les deseo toda suerte de amor, paz y buenaventuranza. A todos ellos que gozan de vida espiritual incesante en el eterno ahora de la eternidad, en lo alto del conocimiento y humilde devoción trascendental pleno, les envío todo mi amor con pensamientos y sentimientos desapegados, afectuosamente impersonales, tendiendo un milagroso puente que salva el abismo entre el aquí y el otro lado de la mente, y los visualizo a ellos sin ansiedad, ni lamento, ni lágrimas de desesperación, por sobre todo tipo de dolor, temor y dudas, sin angustia de la ilusión aparente, con la certeza de la convicción, los estrecho en un sutil abrazo liberado y emancipado de amor comprensivo, porque simplemente ellos están existiendo en otro plano no más. Con alegría, dulzura y felicidad, en el corredor mental espiritual de luz clara, la misma calzada real, tu casa, oh Dios de mi corazón, donde todos somos el yo mismo universal, envío mensajes de ida y de vuelta, de salud mental, de serenidad espiritual, de seguridad divina en sí mismo, de sobrio autoequilibrio, de sincero inegoísmo puro, de sensitivo y afecto afectuoso desapegado y de amoroso servicio desinteresado, el que es el elevado lenguaje del tu mente pura, oh Dios de mi corazón. Los amorosos anillos concéntricos en expansión unen el universo terreno visible con el universo espiritual invisible, pues son dos partes de un mismo todo, porque el universo en esencia es solo uno, eslabonado y solidario, en un siempre ahora eterno de eternidad, y en ese ambiente familiar somos espíritus con cuerpos de luces, fuimos, somos y seremos. Así pues, la ley de amor de Dios, unidad y afinidad, nos une a los vivos y a los muertos desencarnados. Nadie es separado el uno del otro, pues esta escuela de experiencia terrena es simplemente complemento y preparación una de otra vida encarnada, cual eslabones en vías de un gradual progreso espiritual. Estamos todos siempre juntos en la tarea de evolucionar, ayudando a los atrasados y pidiendo ayuda a los más adelantados en sendos clanes familiares. A ustedes, mis seres amados desencarnados, almas liberadas en sus auras cósmicas, personalidades espirituales, los saludo como entidades vivientes desde lo alto del pleno conocimiento en la misma casa de Dios, nuestro hogar original. Ustedes no tienen nada que ver con el cementerio, ni con la tumba, el dolor, ni el temor, la duda, el llanto, el cajón y el cadáver. Oh Dios de mi corazón, con autoentrega en humilde devoción e intuitiva comprensión, contemplo a mis almas, espíritus familiares sanos y salvos, jóvenes y frescos, sin dolor ni temor, llenos de gozo y plena vida y sabiduría, los tengo a todos aquí en mi corazón, junto a mi sagrado altar familiar. Gracias por toda esta energía de comprensión y de conocimiento, oh amado Dios de mi corazón. Música, maestro. Thank you. voy cerrando este espacio, vecino y vecina. Por primera vez estoy tocando un tema tan trascendente que es la comprensión de lo que es el morir o desencarnar. Con libros de filosofía espiritual, cuánto pesar de nuestra no reconocida ignorancia desaparecen cuando agarramos los libros de filosofía espiritual. Morir es un placer de comprensiva liberación. La muerte es solo una parte del proceso de la corriente de la vida una. Todo hecho a la manera de Dios, al estilo de Dios. Las leyes sutiles de Dios están permanentemente imperando en todo el universo. Intimamos con la inmortalidad porque somos inmortales a través de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. La vida es parte de un proceso evolutivo mayor. Somos parte de un enorme continuismo. Comunicarnos con el más allá es algo natural, como dar un paseo. A través de nuestra mente recibimos todos los mensajes de las mentes en su pensar y de su sentir de nuestros seres desencarnados. Absolutamente natural, siempre con ideas elevadoras que nos están ayudando ellos desde el mundo espiritual a seguir evolucionando, mejorando nuestra conducta. La muerte es solo el momento en que finaliza el morir del cuerpo físico. La muerte es naturalmente una transición a una forma de vida superior, la de pura energía de pensar y de sentir. El amor sobrevive a la muerte. Es el puente entre la vida y la muerte. Es su diamantino lazo. Todos formamos parte de él, todo mental, espiritual, de la mente divina de Dios. La intuición es la visión privilegiada de la observación de síntesis del más allá que logramos a través de la escuela de meditación. ¿Sobrevive la conciencia a la muerte? Primero necesitamos saber qué es la conciencia para luego saber si ella sobrevive a la muerte física. Solo el hombre que ya no teme a la muerte ha dejado de ser un esclavo de su ciega ignorancia. Debemos prepararnos para el momento de la muerte. No se muere, sino solo se da otro paso evolutivo a otra forma de vida que es indestructible, la espiritualidad. Un hermoso morir honra toda nuestra vida. Una cosa es saber que se ha de morir y otra cosa es estar en constante contacto con quien se va despidiendo de esta vida y tener que pensar: todo esto me sucederá algún día también a mí. Morir es un placer de comprensiva liberación. Con esto creo haber cumplido en esta mini conferencia, en este día especial, 2 de noviembre, en que recordamos a nuestros seres familiares queridos desencarnados. Esto es lo que se enseñan en las escuelas de meditación, que yo te traigo después de tantos años de estudiar, pues es un capítulo de un libro que yo escribí y que se llama La Luz de la Sabiduría. Y con esto cerramos nuestro programa del día de hoy. Será entonces, hasta mañana. Such a fool. Right now I say the road to take to find a way back to your heart? What can I do to get to you? Find a way back, my darling. I've hungered for your touch along lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh. Wait for me, I'll be coming home, wait for me.